que la radio no está en el aire, está en el internet. www.quietloudfm.com. Cómics, cuentos, tebeos, Legión, superhéroes, capas, fantasía, Stanley, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimmeriano, spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué chiste. Se muere ya. Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Y bueno, ya estamos aquí en vivo y en directo en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Sí, sí, están viendo la tecnología de punta que usamos para grabar el programa. Para que vean, exactamente. De lujo. Y, a ver, ¿hay alguna queja? Cuando lo grabes y lo subas va a seguir siendo en vivo y en directo. Ahorita no, porque no estamos grabando, no están grabando en video y ese video sí va a ser en vivo. Esto no. ¿El video va a ser en vivo? Claro que sí. ¿Lo van a estar enviando? Lo está haciendo en streaming, güey. Para que veas que poco sabes de tecnología. A ver, no, aléjate, que la última vez te tuve que editar como 20 minutos, perro. Aléjate de mí. Y bueno, nosotros somos Secuencial y aquí, como ya escucharon, está el buen Zico. ¿Qué tal? Muy buenas, lo que sea. Lo que sea. No sé qué hora todavía pasar esta cosa. Igual miércoles de 8 días los vamos a pasar. Perfecto, bueno, entonces programa. Muy buenas noches. Como aunque es domingo realmente. Como exactamente. Es sábado, este sábado. Y dicen que yo. El concepto de en vivo y en directo les está ocasionando problemas, sí, exactamente. Es que como que se pega esto, ¿no? Sí. No, no, a ver, bueno. Aquí tengo al único que sí se encuentra ubicado en la temporalidad del espacio actual, el buen Clarky. Buenos días. Buenos días, sí. Saludos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Sí. Este es domingo 30 de noviembre de 2004. 4. 2003, ¿no, güey? Que no gane el peje. No. No, no creo. Güey. ¿No creo? Ah, no, entonces no creo. Esto es lo mismo, ¿no? Hay las mismas igual, condiciones, güey. Son las mismas condiciones. Está bien. Y aunque ustedes no lo crean, por primera vez van a escuchar la voz de nuestro podcastero oficial, el buen Dan Campos. ¿O video? ¿Qué quieres hacer? Este puede ser voz y video, yo no tengo ningún problema con aparecer, aunque ya finalmente mi identidad se hizo pública, pero aquí estamos con el resto del equipo de la revista Secuencial o de Destripando. Y puede ser que tenga problema con que lo vean, es no, vean, el público. No, ¡no, no, no! Exactamente. Y por acá, obviamente, allá escondido atrás, tenemos al mismísimo Chico Zombie. ¿Qué ole? ¿Cómo están, chavos? Uno de esos 20 apodos vigentes en el mundo de los cómics. ¿Tiene 20 apodos? Yo no lo conozco como Jorge Tobali. No, pues es el Chico Zombie. El Chico Zombie, el mismo Cabecha de Alien. Nuestro queridísimo Cabecha de Alien. Sí, el Tobas. El asombroso Chico Zombie. El asombroso Chico Extraño. El asombroso Chico Extraño. Y aquí tenemos con nosotros al buen Árabe Loco, Gaider. Al buen Gaider, y hasta ahí me quedé. Pero en el árabe, loco. Chavos, ¿qué les ha parecido la colecta? Pues no sé, yo vengo llegando, güey. Yo nada más vine por mi pin-up y ya me voy. Fue lo primero que llegamos. No, entregaste los 5 cómics y... No, de hecho no he entregado nada todavía, para que veas que sigo siendo más hábil que tú, güey. No, nos encontramos. Eso entregó hasta más. Sí, traje. Ah, entonces. Traje. No te voy a decir cuántos, pero sí traje bastantitos. Hasta cómicas. Hasta secuenciales trajimos. Pero es bueno que en español quería fuerza, ¿eh? Yo quería dar en español. ¿No? Sí, pues se vale. Supongo que es buena publicidad. Bueno, y de hecho, de todo el rollo que traemos aquí, todo ese relajo, es porque estamos exactamente como lo dijo el único que se encuentra, el único que se encuentra consciente del espacio-tiempo. Ajá. Espérate, le llama el Imperio. Que ya se fue, exactamente. El imperio llama. Hoy es sábado 17 de marzo del año 2012. Ajá. Y nos encontramos en la segunda colecta Monstruo. Monstruo. En la Monstruo. La segunda colecta Monstruo de la historieta juvenil Este es el, ahora sí que la, no lo están viendo, pero es un pin-up muy chido. No, sí lo están que, viendo, güey. No, la gente que nos está oyendo, no, güey. Acá en el video que está grabando el buen Lyoko, que se encuentra por acá. Por cierto, a ver, Lyoko. A ver, sí. Un paneleo. Tómate a ti mismo y ahorita saludas tú también acá, ¿no? Por favor. Sí, sí. Ah, porque... Bueno, ah, sí. Como de... Cuasi estrellas. No, ya en serio, güey. No, ya en serio. Bueno, nos encontramos aquí básicamente... Uno, pues para venir a donar, porque como lo dijimos en el programa anterior, esto, gracias. Independientemente de que pensamos que por la hora ya no íbamos a encontrar pin-up, que lo veníamos platicando en el camino, nosotros es intrascendente. Sí, nos estaba mandando un mensaje ahí esperando. De que ya, güey, no me va a tocar, no me va a tocar. Llegaron tarde precisamente para que viéramos que el pin-up no les interesaba, ¿no? De hecho, sí. De hecho, sí, fue una de las cosas que estamos platicando. Bueno, o sea, la verdad es que teníamos varias cosas que hacer. Y hasta ahorita, pero hasta ahorita nos separamos. Pero, sí. Sí, evidentemente es intrascendente, es un buen... Digo, es un bonito detalle, ¿no? Está padre que lo chequen. Pero lo importante era venir a dejar los cómics, como lo dijimos en el programa la semana pasada, ¿no? Venir a apoyar esta causa. Y aquí es donde entran el asombroso chico extraño, el cabeza de alguien que él se esconde. ¿Cómo? George, Chate, ya te conozco. Dime, ¿qué pasa? Para ver si que nos platiquen un poquito. Sí, ok. Ok, ¿a qué hora empezaron? ¿Cómo les ha ido la respuesta de la gente? Muy bien, empezamos a las 3, uh-huh. Esto se acaba hoy a las 8. No, o sea, hoy que lo estén escuchando. En 5 minutos. Hoy sábado, 11, no, ya dijimos. Y pueden llegar en 5 minutos. No, porque es miércoles. Me vale madre, que corran hacia atrás. Güey. No, pero sí pueden, de hecho, perdón, antes de, es una duda que vi, por ejemplo, en Twitter, que es claro. Que lo estuvimos viendo, que hay gente que no le dio la oportunidad de venir, pero que sí quiere donar cómics. Ah, claro, nos lo pueden donar, aunque no sea dentro de la colecta monstruo, uh-huh. No les podemos asegurar su pin-up. No, digo, o sea, me queda muy claro, como dijo la gente, es que el chiste es donar, ¿no? Pueden ir a Rotarac, se reúnen los domingos en ¿dónde la mañana. Está ubicado Rotarac? No tiene una ubicación física, pero... O sea, eso significa que nos los vamos a quedar los que nos gusten. Es como Asgard, puedes ir a buscarla y Over the Rainbow la van a encontrar. Sí. ¿Me dejan terminar? Pero se reúnen... Espérame, se quejó de que no lo dejábamos hablar en su Twitter. Bueno, es todo. Muchas gracias, nos vemos. Yo nunca dije que agarraba la palabra. Ok. Pueden irlos a buscar a la Vasconcelos, a la biblioteca Vasconcelos, que está fuera del metro Buenavista. Uh-huh. Ahí se reúnen los domingos a las 9 de la mañana en el séptimo piso. Tienen una campana en el escritorio, es imposible no darse cuenta de quiénes son. Me queda muy claro de la hora, porque creo que tú y yo dijimos lo mismo, George. Las 9 de la mañana en domingo. Mucha suerte, güey. ¿Cuántas veces viniste, Tobalina, que fueras a una sesión? Varias. ¿Cuántas veces fuiste? ¿Cuántas veces fuiste? Cero. Es domingo. Por eso de entrada yo le digo que les vaya domingo, muy bien. Domingo ni no, las gallinas no, sí, ponen. Sí. Entonces, algunos bueno. Que tienen suerte, sí. En el pusieron el sábado. Sí, no, el sábado en la noche. Parece sí, el sábado en la noche, güey. A ver, ¿hoy? Sí, o sea, básicamente. Un poquito antes de las 3, porque el primer chavo llegó un poco antes, entonces empezamos a contar sus cómics. Uh-huh. Pero a las 3 dimos la campanada de salida. Uh-huh. Y estuvo muy padre. Había ya gente esperando, nos fue muy bien. Creo que sobrepasamos las expectativas de cañón. Nosotros. Bárbaro. ¿Cómo va, más o menos? Un conteo así, informal, ¿no? El año pasado estuvimos igual. De 3 a 8 fue en enero. Uh-huh. Y durante esas 5 horas se juntaron un poco más de 2000, ¿no? Más ¿cómo andamos? ¿Arriba 106 o abajo? Cómics. No, mira, arrancamos a las 3, para las 4 ya teníamos como 1300. No, pues o sea, ahorita yo creo que vamos a salir como con 4000 fácil. Sin problemas, reunimos los 4000, lo cual quiere decir que vamos a poder apoyar al doble de Casas Hogar. Sí. Que eso es lo más importante. ¿No? Es lo más importante, los chavos, ¿no? Mm. Es lo que creo. Los ¿qué dije los chavos y yo también soy chavo? No, pues, no creo. Sí, soy el más no joven de todos. Para que te regale mi cómic. Ya sabes distinguir entre la nariz y la cola. Sí, ya estás grandecito. Ahora. Y bastante pelo, por cierto. Sí que envidia, güey. Sí que envidia, ya me voy, güey. Calma. A ver, ahora nada más, a ver, mi estimado Darcy. Presente usted, haga lo suyo y pregúntele algo aquí al chamaco que le dice. Ay, no, porque trapas el micro. Oh, demonios, esta tecnología es demasiado avanzada para mí. Bueno, y básicamente, en vista a cómo estuvo la respuesta de la gente, me imagino que ya están igual planeando precisamente para la siguiente entrega, ¿no? Para la siguiente entrega, bueno, tenemos una casa hogar y un hospital ya confirmados. No sabemos en qué orden lo vamos a hacer, pero Rotarac es la instancia que se encarga de organizarlo. De hecho, Daniel está ahí. Daniel, él es el presidente de Rotarac San Miguel Chapultepec Politécnico. Vamos a ver. Está con tomando él. Sus sagrados alimentos, así que, por favor, para el equipo de Destripando, preséntate. Hola, muy, hola chicos, mi nombre es Daniel García Cobos. Soy el presidente actual del Club Rotarax en Miguel Chapultepec Politécnico. No tapes la boca porque si no, no te vamos a poder grabar. No importa que escupas sándwich o lo que sea. Ok. Es un placer, gracias por apoyarnos. Y bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quiénes a qué horas te reúnes y en dónde? Ah, bueno, nosotros sesionamos todos los domingos a las 9 de la mañana en la Biblioteca Vasconcelos. Uh-huh. ¿Por qué, güey? ¿Por qué a las 9 en domingo? Porque es el amor que le tenemos a Rotarax. No, ahí es serio, güey. No, ahí es serio. No, sí. De ahí se pasan al Chopo, de Chopo se pasan ahí, ¿verdad? Digo, les queda en corto lo que es el Chopo. Oye, una cosa. ¿Por qué la campana? ¿Por qué la campana? No sé. Y en una biblioteca. Ah, lo hacemos. Un buen detalle. Hacemos en silencio. ¿Sabías cuántos problemas tienen por guardar silencio? Sí, me estoy imaginando. Sí, más si viene nuestro amigo Gaider a hablar. Ah, también es de... muy fuerte, entonces. ¿Por qué en este programa todo mundo tiene voz de micrófono? No sé, pero que los edita soy yo, no se han pasado. Oye, una pregunta. Lo que le estabas preguntando a Gaider, a ver, mi querido Dante, robo por acá tantito esto. Que había gente, por ejemplo, que estábamos leyendo en el tweet o en las redes sociales, básicamente. Que decía, ¿sabes qué? Yo no puedo ir el sábado. Soy de provincia, soy de... No insultes a Dan, que Dan si te pega. No, no, o sea, no. Defiéndete, o sea, Dan, defiéndete. Me voy a ir de puente. Ajá. No puedo ir. No puedo, exactamente. Es un fin de semana complicado. Y hay gente que viene de Hidalgo, de otros estados a veces. No me veas así. Puentitos. Okay. La verdad, yo tengo conocidos, ¿no? Del Estado de México, donde sea, y vienen para acá, pero no pudieron. El Estado de México incluye ciudad satélite. Sí, okay. Claro, sí. Sigue siendo provincia. Sí, sí. Gracias por de su hecho, visita. A partir del toreo, de lo que era el toreo. Y de regreso dice, bienvenido al Distrito Federal. Entonces, satelucos, sí, hecho, en no vivan dice, en el engaño. Ajá. Bienvenidos a cómo se llama la serie esta, de las presas. Lo importante es, okay. A ver, lo importante de todo esto es, hay mucha gente que nos comentaba que no podía venir. Bienvenidos a Capadocia. Okay. Que no podía venir a entregar, que en dónde o de qué manera les podía hacer llegar los cómics, porque independientemente de lo que estamos comentando, sí, qué bonito el detalle de reconocimiento de esto, que está genial. Ajá, pero, o sea, que es el póster de que hizo Ladrón. Muchas gracias, Omar. Pero que no les interesaba tanto, sino que el hecho era realmente la labor de poder apoyar la causa de la colecta monstruo, obviamente Rotarax, para entregar a los niños. ¿En dónde los puede encontrar? ¿A qué hora? ¿Cómo le hacen si alguien quiere donar cómics? ¿Es exclusiva la fecha? O sea, ¿hay un tiempo límite? ¿O puede ser durante todo el año? ¿Cómo el Teletón puedes dar durante todo el año? No, el Teletón no sé. Bueno, ahorita te cuento. No, la colecta monstruo no es como el Teletón, ¿okay? Por fortuna, sí. Luego, entonces, a ver, cuéntanos. Bien, sí, vi en el Facebook del evento que muchas personas no podían venir a darnos sus cómics. A primera instancia está en sesión. Uh-huh. O sea, háblenos, contáctenos con nosotros a través de nuestro Facebook, uh-huh, que es, o búsquenos como Rotarax San Miguel Chapultepec Politécnico. Ajá, sí, más fácil. Y ahí pueden preguntarnos. @chapultepolis. @chapultepoli, uh-huh, perdón. Y pueden preguntarnos qué día podemos vernos para que nos den su donación. Y específicamente sería los domingos, ya que nos reunimos todos. O sea, tienen la semana ocupadita, sí. Y ahí sale el secreto. ¿Por qué domingo a las 9 de la mañana? Sí. Porque, güey, es sábado. No responde el cuestionamiento. ¿Todavía no? No. ¿No? Okay. Puede ser domingo a las 11 de la mañana. Domingo a las 3 de la tarde. Bueno. Okay. Y bueno, igual otra opción es, nosotros recibimos en mi casa, en la dirección de mi casa. No, eso ya no, Jorge, no aplica. No, recibimos, no. Recibimos cajas de cómics, de hecho. En mi casa, cualquier jersey de americano, casco, yo también lo recibo, no hay bronca. Películas, voces. Sí, también es una labor altruista, güey, para que yo no salga el estimado. De una dirección, uh-huh, física. Okay, sí, sí, sí. Mandar a Rotarax, pueden mandarlo a revista Comicase. La dirección es La Marina número 20. Colonia Observatorio, código postal 11860, México DF. Y eso puede ser también, por ejemplo, en caso de la gente de provincia, sí, ¿no? Que no le queda. Llegaron cómics de fuera. De ya separaste ciudad. Los que te gustaron y no ya, tenías. Ya los holograma y todo. Ya los separaste. Ya separamos, sí, ya. Uh-huh. Entonces. Vamos a revender. Oye, por cierto, ¿cómo va preparando para el Fondac? eBay. ¿Qué? ¿Cómo vamos para la tercera edición del Fondac? De la beca para tu beca. No, es que nada más puede, bueno, la revista ahorita tiene una beca del Fonca. Del Fonca. Es que con los entendí. Fondague, perdóname, disculpe, yo soy disléxico. Pero solamente la puedes ganar 2 años consecutivos. Entonces ahorita vamos a terminar ya casi con el segundo año. Tienes que dejar descansar un año por lo menos, y ya si quieres volver a concursar dentro de otro año más. Bienvenido a los problemas editoriales de impresión. Ese, bueno, pero retomando un poquito esto de la colecta, esto obviamente sirve para toda la gente de provincia o que no tuvo la oportunidad de venir. ¿A dónde pueden enviar sus cómics? Ya acaban de escuchar la dirección. Por ahí también en el, quiero pensar que en los twitters y todo eso las van a estar poniendo, ¿no? Ajá, o sea, tanto es la de ustedes como la de la, igual, la de George. Si quieren que les repitamos, si no son capaces de ponerle rewind a esto, es que es posible, es posible, ¿eh? Puedes volverlo a repetir. O pueden escribirnos a revistacomicase@gmail.com y les pasamos la dirección por mail, más fácil. Para que no le den copy paste. O nuestro correo, que es rotarac@hotmail.com. Okay. Y una duda rápidamente, ¿habría alguna fecha límite para cuando pudieran mandar los cómics? Me imagino que todo marzo. Okay. Va a ser la fecha límite. Ahora, una vez que termine esto, para entender bien cómo se manejan las cosas, se hace el conteo de los cómics ahorita conforme los vamos entregando. Vimos a Eli ahí abajo. Estamos viendo, está Eli, está en una computadora, una base de datos. No, es un chavo, güey, no es una computadora. Al lado de Eli hay un chavo. Yo creí que funcionaba sola, güey. Fritz podría ser considerado como una computadora. ¿Sí? Sí. Plástico inexpresivo. Igual que tú, así que ¿por qué no encontraron algo que sí les diera de comer para estudiar, güey? ¿Sí? Porque también, ¿cómo lo berreaste en Twitter? Es que la mecatrónica no te deja de comer, ¿verdad? No se nota, ¿eh? Bueno, entonces otra cosa tendría que tener en común con el doctor Octopus, pues, ¿no? Yo no, ahora bien la relación. Ahora bien la relación. Ya vamos entendiendo que eso no la dejaste pendiente. Bueno, a ver, ¿cuál es el proceso? Ahorita llevan el conteo, separan, por ejemplo, inútiles como yo, que no teníamos mucho material en español. Ricardo sí, Armando también, el buen Dan Campos también. Se entregaron cómics en español y en inglés. Los separan. Y de ahí, ¿qué es lo que hacen? Cuéntenos un poquito el proceso. Ahorita lo que estamos haciendo es separarlos. Primero, los de DC, Hombres X, ¿no te Marvel? Un clavadito en la caja de DC, ¿no? Marvel e infantil. Okay. Ajá. Y los que no creemos que son aptos, los que tienen mucha violencia, ¿no? Uy, eso todo lo que traje. Que aventaron la vez pasada, ¿verdad? No, por ahí. Un patrol que no es. Güey, yo traje todo el X-Force de este Liefeld, güey. Yo creo que puedo complementar un poquito. Normalmente lo que hacemos es, antes de ir a cada casa hogar, los chavos de Rotarac me hacen favor de decirme cuántas niñas, cuántos niños hay, de qué edades son. Yo reviso la caja de los cómics, veo que esos cómics, sí, pues, como para qué edades van. Y, por ejemplo, yo sé que no le puedes dar, por ejemplo, a lo mejor algún título de Ultimate a un niño de 7 ninguna años. Edad, güey. Un Ultimate, algo, o sea, no. Pero no. El Spider-Man probablemente sí, el Ultimate no. Ajá. Yo diría, claro, que algún título de Ultimate, por ejemplo, para un chavo de 15 años sería como la onda, ¿no? Sí. Entonces, yo digo, bueno, si vamos quieres crear banda a los gente, juveniles, claro que sí, porque si no, vamos a gente de juvenil, pues les vamos a dar estos cómics. Si vamos a niños muy niños, vamos a darles estos cómics y hacemos esa separación, ¿no? No, y aparte también algo que tú comentabas, ¿no? Dependiendo de la casa hogar que vayan a visitar, es la situación de los niños. Por ejemplo, hay niños que sufrieron un abuso sexual por parte de sus padres, bueno, de algún adulto, whatever, ¿no? Niños que fueron golpeados, niños que, como comentaste, se están reformando por propia voluntad. Ajá. Entonces yo creo que independientemente también de que si es Marvel, DC o el título, es también la situación, el contenido de los cómics, claro, ¿no? Así es decir, si tenían un problema de carácter sexual, pues tratamos de que ese contenido no vaya en los cómics que le vamos como a entregar. Como tú, carnalito. ¿No? Como tú comprenderás que de ti abusaron a los 30 años. Y no decir, ya no fue abuso, güey. Que saliste ahí. Sí, se llama necesidad. Bueno, que luego. Entonces, yo, por ejemplo, creo que en el caso específico de la logística, sí es Rotarac el que se encarga más de eso. Pero en el sentido del contenido, yo les ayudo mucho en esa situación. Uh-huh. Pero Daniel les puede explicar un poquito más cómo se hace la logística de cada entrega. Bien, les voy a decir que actualmente tenemos dos casas hogar y dos hospitales que estamos viendo si va a ser las entregas de esta colecta. Okay. Los hospitales es el Hospital de Niños de Quemados de Tacubaya. Okay. Uh-huh. Y el Instituto Nacional de... De pediatría no. De malformaciones. Se me olvidó el nombre. Okay. A ver, pero esos son los hospitales. O sea, lo que hacemos, ¿qué hacemos? Simplemente buscamos una casa hogar, vamos con la persona responsable, encargada, y le preguntamos cuántos niños hay, la población de los niños, por qué están ahí, y si tienen algunas restricciones. Y ya, y dependiendo de todo eso, vamos a empezar a clasificar los cómics. Ok. Uh-huh. ¿Es más o menos esto como cuánto tiempo les lleva? La primera vez... Sí, me, digo, me queda claro sí, sí, que sí. No lo vas a hacer en 20 minutos. Y menos 4,000. No. Sí, no. Este no es un proyecto de 2 horas. Es una sí, sí, sí, sí. No, la... Yo, si uno cuando los está acomodando... una caja, ¿cuántos es? Tu propio tambachito que tienes, es, ¿dónde los meto? Me creerías que tengo años que ni siquiera lo intento. Sí, sí, o sea, sí. Ni siquiera lo intento. Sí, el año pasado, no, como tú, cabrón. El año pasado, sí, ¿para qué? Pesábamos, la mínima era 750, ¿no? Llegamos a 2,000 cómics. Solamente tenemos una casa hogar contemplada. Uh-huh. Por eso tardamos tanto tiempo en entregar todas las casas hogar. O sea, desde enero hasta agosto fue lo que tuvimos estando trabajando. Entonces, okay, ahorita, pues mínimo, ya tenemos un cochecito de cuatro lugares a los que no deben ir. Pero sí, mínimo 2 meses aproximadamente. Va a ser una labor mínima de 2 meses. 2-3 meses. Ahora, una vez que los tienes tú separados, por ejemplo, nos estaba comentando acá el Árabe Loco, la semana pasada que estuvo con nosotros, que no nada más es la cuestión de que llegas, por ejemplo, estaba Alex Stark, que estaba disfrazado de, bueno, fue personificando de Iron Man. Ese tipo de actividades me queda muy claro que no es así de que, güey, ponte tus otros 4 brazos, Gator, y vámonos. No, o sea, tienes que también hacer todo una, exactamente. Digo, ahorita, en la foto, en el blog vamos a poner la foto para que vean acá el Árabe Loco. Ajá. Tal cual, para que vean que así es el Doc Ock. Y si es fans. Sí. Pero yo pensaba que el Ock era por la forma, güey, así del 8. Bueno. No, pero ahora sí que sorry por la broma, pero no lo podía evitar. No, no te preocupes, estoy acostumbrado. Soy refan del Doctor Octopus, eso no. No, pues ya vi que te pones medio ponqueto en el jueguito, qué pantalones este. Voy a andar diciendo, ya te vi, ya te conozco. ¿No que no seguías Twitter? No, de repente me llegan las notificaciones cuando me mencionan, güey. Bueno, retomando un poquito esto. Todo esto se va programando, por ejemplo, la aparición de un Alex Stark o de las personas, ¿no? De las comitivas que van a hacer para irlos a entregar. ¿Cuánto tiempo en general, así ya el global, les toma? ¿Para cuándo estamos hablando que se estaría entregando? Sería la última, ojo, la última entrega. Digo, la primera me queda muy claro que podría ser 2 meses, una cosa así por el estilo, ¿no? ¿Quieres una cifra optimista o una cifra... Una realista. Una realista, yo diría que ahorita tenemos 4 casas hogar. Por mucha habilidad que le pongamos, yo siento que tendríamos que estar entregando una cada 15 días, mínimo. Máximo, yo creo, no sé. O sea, le estamos hablando que empezarían en 2 meses y medio. O sea, ya que los organizan, dos meses y medio estaríamos entregando la cuarta casa hogar. Ajá. Y el problema para nosotros es que más o menos necesitamos como un mes para organizarlo. ¿Sí? Entonces sería, sería abril, mayo, junio, julio, agosto. Por septiembre yo creo que ya estaríamos con la última casa hogar. Septiembre, sí, octubre. Como pueden ver, es un trabajo de casi todo el año. Y es de estar viendo y checando los cómics. Y es un proyecto que está muy bien pensado. Entonces hay que tener cuidado correspondiente con esto, ¿no? Sí, muy bien. Sí. O sea, si se preguntaba por qué tardamos tanto, es que los van leyendo. Los leemos primero. Los leemos primero. Los subimos a eBay, lo que no se entiende. A veces es así. No, es que. No faltará. Es inevitable. En cada caso hogar, no es simplemente llegar y dar los cómics. Sí. Lo que pretendemos es hacer alguna actividad con los niños, ¿no? Uh-huh. Ya sea, bueno, en la segunda casa hogar que fuimos, hicimos actividades para que se unieran, formaran más amistad, ¿no? Entonces, en lo que planeamos qué actividades, en lo que. Bueno, buscamos a las personas que nos van a acompañar, pues sí se lleva un largo tiempo, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que nos platicó muy bien, ¿no? El Árabe de las entregas en el programa. Y la verdad, qué padre que aparte le van variando la forma de la entrega. Sí. Y muy padre porque también ustedes no se cansan. Eso es lo padre, ¿no? Mantener fresco el concepto. Uh-huh. Y yo creo que con este éxito que estamos viendo, que yo creo que también mucho la pregunta de Dan iba más enfocada... Ya tenemos planeada la tercera. O sea, no planeada. ¿Te diste cuenta, Dante, que decir, Dan no sabe preguntar? Es lo que te quisieron no, decir. Por la parte, bueno, sí, era precisamente por eso, para ver lo de la siguiente recepción pero de digamos, material más por lo menos está asegurado con esto, con este éxito que estamos viendo. La tercera entrega. Puedo decir que tenemos a un dibujante de Marvel apalabrado. O sea, Humberto, ¿para qué le dices eso? A palabra, digo, sabemos que Humberto no le encantan estas cosas. No voy a decir nombres. No, yo sí, ya lo dije. ¿Cómo es Humberto? Pero, no. Digo, eso es bueno, para que la gente vaya juntando. En realidad no tienes otro también por ahí. Sí, no, yo no tengo nada. X-Men, Ultimate X-Men. Ah, sí, cierto. Y X-Men normal, X-Men normal también. Sí, es cierto, hay tres. Yo diría que no te aventuraras tanto con nombres. Tenemos colecta para rato. No, eso es bueno. Yo creo que... Qué padre, la verdad. Digo, es especular nada más, ¿no? Una vez que se termina este proyecto, porque bueno, no se ha terminado ni siquiera la recepción de material. No, una vez no, que se hace eso, por eso decimos que habla, planeado, se habla, el proceso es que se habla, se discute pros, contras y decidimos que, cuál es el siguiente paso a dar. Háblale, pero al menos de la ilustración ya tenemos a alguien apalabrado. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Pues le puedes hablar al inútil de Tony, ¿no? Que inviten también este... ¡No! ¿A Tony Sandoval? No, no, yo decía Gar Tenis para que escriba. No, güey, no es ningún inútil, está en Francia. Claro que mi bicha aquella es un inútil. Mi bicha es un inútil. No, un saludo a este buenísimo. De hecho, el número Scars, la portada número 2 secuencial, nos las hizo Tony Sandoval. Sí, es muy, muy, muy bueno. Digo, es así de cari. Es muy, muy sentido acá el chamaco, ¿verdad? Sí, ya me di cuenta. No, eso no sabía bien. Video, abrazo, soy sentido. Eso está raro, ¿eh? Ok. Eli, bueno, ahora... Bueno, ya, gracias, o sea, ya le dimos un programa completo, ¿qué quiere hacer otras dos horas? No, ya nada más. Que si vinieron, entregaron, qué bueno, si no, la neta, que muertos de hambre, mugrientos, sí. Ojalá y se pudran en lo más profundo del infierno, pero la neta, pues para todos los que apoyaron, qué bueno, ¿no? Y vamos a estar siguiendo el evento, porque además, yo creo que las entregas son muy emotivas y es lo que te invita al siguiente año, si no participaste, la página, volver por a favor, participar, otra vez. ¿No? Antes de la página, están invitados a una entrega, Monzo, por favor, si quieren. Mientras no sea domingo. A las 9 de la mañana. Lamento informarte que casi siempre son domingos. No, que... domingo no tengo bronca pero el día. No a las 9 de la pero mañana. No a las 9 de la mañana. 12 de la tarde. Ah, ya es una hora normal. Sí, ya, no hay problema. La página es www.colectamonstruo.tk. Por favor, pueden ir y revisarlo. Cualquier duda que tengan con Rotarax San Miguel Chapultepec Politécnico, pueden checarlo en @chapultepolis en Twitter. Cualquier duda que tengan de la Colecta Monstruo, me lo pueden referenciar a mí en Twitter, @GaiderAbdul. Okay. O pueden escribir a mi correo, luishlobo@gmail.com. ¿Tú sabes otra vez? luishlobo@gmail.com. Ya ves, no se lo sabe. Lo está falseando. También pueden visitar la página de La Covacha, lacovacha.net, o la página de Comitas. También pueden hablar con Lyoko. Le vamos a tomar una foto, la vamos a subir. Sí, yo creo que sí, una foto por lo menos, tomando el video. Sí, cómo no, que se vea, porque por lo menos que se vea el que se vea que trabaja, Lyoko, que se vea que le suda. ¿Ya la tienes? Acá también hay fotos, obviamente. Ya estamos. Ya estás arriba, Raúl. Entonces, bueno, estaremos muy al pendiente de todo esto. Gracias. Muchas gracias por Sí, la verdad, muchas gracias. Excelente proyecto. Vamos a ver cómo si podemos participar en alguna de las entregas, sino por lo menos también darles difusión. No, es importante que ustedes vean que se entregue. Y además, yo creo que es muy emotivo el ver la reacción de los niños en cada entrega. Y eso te invita a volver a participar el próximo año. O si no participaste, pues para que te pares de tu cama, maldito bordagón, y vengas y entregues algo, ¿no? Y sobre todo, si no saben cómo ayudar, vayan con esos chavos de Rosarán, ellos le pueden ayudar mucho y encaminarlos a un proyecto que les interese, ¿vale? Eso es lo más importante, digo, la ayuda no nada más es un día, digo, insisto, qué bonito el detalle del pin, pero lo más importante es ayudar a los niños, ¿no? Buenas noches. Okay. Ella se va. Y bueno, de esta manera nosotros nos vamos a un corte. Sácate, perro. Vamos a un corte. Nosotros somos el equipo secuencial. Regresamos. Les recuerdo nuestro correo electrónico destripando @cuailadfm.com. Y como dice Clarky, regresamos. Estamos aquí en www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Y en esta ocasión entramos directo al segundo bloque, porque como ya habrán escuchado previamente, el sábado pasado estuvimos en la segunda colecta Monstruo, porque siempre digo Monstruo, que es obviamente para los que no escucharon y que no estaban enterados, que no nos siguen en Twitter ni en Facebook ni nada así por decirlo, que ya lo estamos actualizando Twitter y Facebook. Entonces quiero ver que se vuelvan a quejar, perros infelices. Pues que posten primero, ¿no? Exactamente. Ya después veremos el blog. ¿Qué onda? Como ya escucharon, aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. Sí, muy buenas noches tengan ustedes, como todos los miércoles, ahora sí, en esta su segunda sección, o sea, el segundo trozo que les presentamos. Sí, les introducimos este segundo trozo. Pero por trozo, supuesto, el bloque completo. Totalmente de acuerdo. En esta ocasión, que vamos a hacer un experimento muy interesante, ¿no? Sí, sí, va a estar muy chido. Ahorita, más adelante les contamos, ya casi para finalizar el bloque, les diremos de qué se trata. En esta ocasión nos encuentra con nosotros el buen Clarky, porque como escucharon previamente, el Imperio llamó, The Dark Side of the Force lo requirió. O sea, se azotaron el látigo así. Sí, así. Whip it good. Whip it good. No, qué jota canción. Pero es lo que queda, es lo que queda. Sí. A ver, saluda, Clarky. No hay tal. Exactamente. ¡Malditos bastardos! Y bueno, obviamente, nada más para concluir el bloque anterior y lo que grabamos el sábado, como ya escucharon, también por ahí se escuchó, antes de que empiecen a fregar, hasta el podcaster oficial, el buen Dan Campos, que ahorita ya se encuentra de regreso ahí en el Watchtower, nos acompañó para donar cómics. Oye, es como nuestro detective marciano. Algo así por el estilo. Martian Manhunter. Sí. Luke lo tiene, la facha la tiene. Saludos. Sí, saludos al Brandon Campos, sí. Yo sé que él tiene el privilegio de oír primero el programa. De hecho, sí, porque en cuanto terminamos de grabarlo, lo edito, pum, se lo paso. En cambio, es bien chido hablar mal de Clarky. Sí, porque no está. Y aparte nunca nos oye. Eso es bueno, sí, es correcto, sí. Se me hace que oye la competencia. ¿Comic Connection? Ya no hay Comic Connection, güey. ¿Otra vez? Otra vez ya no. Bueno, por lo menos lo que me enteré, que yo y Paco se volvieron a rasgar las medias. Y nueva, ¿eh? Ojalá y no, digo. Saludos, digo. Porque una sana competencia no es buena. Sí, digo, a Joy se le respeta bastante. Y esperemos que encuentre un lugar en donde expresar su opinión y que no cuelgue su capa y sus mallas. Y vemos a un buen Fat Cobra llegando acá al programa. Totalmente refortecido después de tragar su pocho. Después de ir a engullir y empezar a hacer la digestión cual anaconda. Mira, ya puso sus ojos así de que ándale, a ver, vuélvelo a decir. Y te como a ti también. Exactamente. Bueno, pero regresando. Pero huesos, sí, no mames. No me limites. Regresando a lo que estábamos hablando, así que lo que es el tema del programa, ya independientemente de los chismes o lo que haya pasado o no haya pasado en otros lados, pues nuevamente muchas gracias a la gente de Rotarac, al buen Gaider, a Colecta Monstruo, a Comikaze, a. ¿Quién más estuvo? Estuvo Comikaze, a Fantástico, por estar participando en todo lo que fue esta colecta. Realmente una muy buena obra. No me molestes, estoy jugando Avengers Alliance. Muy buen juego. Para todos los que tengan Facebook, está chido. Sí, neta, sí, hasta yo acá lo estoy jugando. El compañero quiere uno de DC, ¿verdad? Sí, neta, sí, estaría. No tardan, yo no creo que tarden en sacarlo. Creo que no, pero está chido el juego. Neta, sí, si pueden jugarlo, está muy chido. Yo voy en un mediocre nivel 17, mientras acá el buen Zico va ya en el 50 y qué. 60. En el 60. Fat Cobra ya no se midió, ya 67. Ya los moriaste. Sí, no. Ah, no, no es el 700, ¿verdad? Sino 67, o sea, no, ya ni al caso. Viene llegando acá con nosotros el buen Paladín con su pitero y ridículo look, que él cree que se ve muy rudo. No es así, pero retomando. Entonces, nuevamente, muchas gracias a la gente del Rotarac por habernos invitado a participar el sábado pasado a lo que fue la colecta Monstruo. Cuando nosotros iban en aproximadamente 4,000 cómics, una cosa así por el estilo. Entonces, qué chido, estaremos al pendiente, obviamente, para ir a. Nos dijeron que nos iban a invitar a entregar cómics en alguno de los eventos que iban a hacer. Y bueno. Tomando un poquito, está la WonderCon ahorita, por ahí hay un par de noticias. Yo creo que a mí hay algo que me llama mucho la atención, y aprovechando que está que no está Clarky, podemos hablar un poquito más de Marvel Rick. Fíjate que hay. Hablo esté o no esté, güey. Pues sí, el problema es que cuánto te limitamos, güey, para hablar de eso. Es distinto. Pero ahorita que estoy yo, que sí hay cosas muy chidas, que yo reconozco que sí hay muchas cosas chidas de Marvel, hay algo que me llama mucho la atención. Haciendo un poquito de memoria, lo estábamos comentando en alguna ocasión, o sea, antes de iniciar el programa, bueno, este segundo bloque, que lo que era la década de los 90, si no tenía el, ¿cómo se llama? el apelativo X, si no tenía el apelativo X, no vendía. Bueno, en los 90s todo se basaba en el X, ¿eh? Es impresionante lo que vendía, lo que eran los cómics X. Porque recordemos que originalmente era nada más el Uncanny X-Men. Ajá. Acá Mal Hansato nos dirá, así nada más asentirá, sí, o no, que es lo más que habla. Sí. No, y oficialmente es la pared del programa. ya habló de él. Está bien, entonces, ¿cómo se llama el otro güey que habla ya no se calla? Quique, sí es el preso, pero bueno. Fíjate, originalmente, a principios de los 90s teníamos nosotros a lo que era Uncanny X-Men y X-Factor. Que X-Factor fue un fenómeno muy curioso que hasta la fecha se sigue presentando. Toda la gente hemos estado diciendo, no, que los X-Men originales, que son Beast, Iceman, Cyclops, Angel y Jean Grey, que los queremos otra vez como equipo, que son el equipo original, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué fue lo que pasó? Hicieron X-Factor. Trajeron, obviamente, en un crossover que fue entre Fantastic Four, Avengers y X-Factor, trajeron de regreso a Jean Grey, con todo lo del Phoenix y bla, bla, bla, bla. Hay que ser sinceros, ¿eh? El equipo original nunca ha vendido nada. Exactamente, pero fíjate que es lo que la gente siempre está diciendo, es que queremos ver al equipo original reunido, bla, bla, bla. El equipo que más ha vendido siempre ha sido el internacional. Sí, el del All New, All Improved. All New, All Different. All Different, sí, es cierto. El all New, All Different X-Men. En pocas palabras, cuando lo hicieron internacional para... appealing. Sí, para hacerlo llamativo. Exactamente. Uh-huh. Para todas las nuevas... bueno, le meten un ruso, le meten un alemán, le meten un japonés, un canadiense, un amerindio, un canadiense. Nativo americano, por favor. ¡Amerindio! No, nativo americano. ¡Amerindio! No, porque luego los orfebres nativos se apuntan, güey, y ya se andan poniendo apelativos que se oyen menos ofensivos para ellos. O sea, es un nativo americano, okay. Es una africana, bueno, y un irlandés. Ajá, un irlandés, tienes toda la razón, el irlandés, sí, es cierto, Banshee. Ajá. Y posteriormente, como a los 20 cómics, será, no me acuerdo, la introducción de una americana, pero judía. Sí, Kitty Pryde. Correcto. Que de hecho era la competencia franca, o bueno, era lo que se manejaba con Teen Titans, que en ese entonces, mientras Kitty Pryde ingresaba a los X-Men, Terra o Tara Markov estaba entrando a los Teen Titans, que eran los dos cómics que más vendían en los 80s, a finales de los 80s, mediados sí, finales de los 80s. Ustedes no lo crean, lo que más vendía, por ejemplo, el crossover, que fue un éxito. Teen Titans. Impresionante. Vio, aparte lo dibujaba Simonson, güey. Perdón, ahorita que tocaste el punto de ¿el punto G? Es una buena pregunta de trivia. Cinco personajes judíos. Y sí los hay. Sí, ¿no? Claro que los hay. Jack Kirby. Stan Lee. Personajes. Ah, porque todos los escritores todos los dibujantes del Goldes son nuevos judíos. Todavía. Sí, son judíos. Oye, por cierto, antes que se me olvide, una corrección. Hace dos, el programa pasado, yo comenté que Adi Granov era italiano, pero no. ¿Qué es? Sí, es checoslovaco. Ah, ¿verdad que no estoy tan estúpido? No, ojo. Es que Granov no es un apellido italiano, no. Lo que yo decía. Le pregunté, oye, nada más así la duda, ¿eres italiano? Dice, no soy italiano. Lo que pasa es que cuando yo empecé a platicar, estaba viviendo en Italia, porque estaba en un internado, estaba en unos cursos, y de ahí se regresó a Yugoslavia. Como diría mi buen amigo Alejandro, en Italia nada más internado te quedas, ¿verdad? Sí. Todos babosos. Pero bueno, ya haciendo esa corrección, Adi Granov no es italiano. Yo ahí sí ofrezco una disculpa, me confundí. Bueno, alcanzó a salir de Italia, güey. Neta, sí. Uh-huh. Entonces, pero cinco personajes judíos. Uno es Kitty Pryde. ¿Qué otro es judío? ¿Blade es judío? ¿Negro y judío? Y es cazavampiros, güey. ¿Quién ha sido una revelación muy interesante? Bueno, fuera de WhatsApp, un título que siempre he recomendado y voy a recomendar todavía, aunque tenga bajas ventas, X-Factor. Sí. X-Factor nos ha entretenido, creo que ya lleva 2 años, nada más, no, pero los últimos 2 años, con vampiros. Sí. Hombres lobos. Sí. Lamias. Sí. Es Supernatural, güey. Se ha convertido eso, son los cazadores de lo extraordinario los últimos números. Que está bien, y una revelación, digo, ya embonando el tema, porque van a decir, ¿y de qué carajo está hablando Ricardo? Ya saben que se pone loco, sí. Y se dispersa. Por eso tenemos a Clarky para controlarlo. La revelación de M que de cierta manera es muy lógica. Monet está la de Monet Saint-Croix, la que era de originalmente de Algeria. Es de Algeria, ¿no? Sí, es algeriana. Sí, es algeriana. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Acaba de revelarse que ella es Generation M, ¿no? ¿Qué era? Bueno, que originalmente era el título X, Generation X. Ajá. Este, y Monet Saint-Croix, que es la acaudalada hija. Y que era una reata la chava, y que era así, non plus perfecta, cuan plus perfecta. Y sigue siendo una mamona intransigente. Sí. En una versión refinada de Guy Gardner, la neta. Sí, Jesus Christ. Este, en pocas palabras, Gardner con progesterona. Sweet Jesus Christ. Pero está, no, cabrón. Acaban de revelar que ella es musulmana. Ah, eso es bueno. O sea, hay más diversidad religiosa. Sí, pero está, vaya, chido. Peter David, si hay algo que ha hecho muy bien en su cómic, uh-huh, es manejar la diversidad. Sí. A pesar de que Liefeld se encabrona porque le hacen a Shatterstar homosexual, que ya se reveló que no es homosexual. Que es de otra planeta. Bicicleto. Sí. O sea, y aparte, para todos lados, a lo que se le ponga. Hasta Tijuana va a darte conferencias. ¿A TJ? A TJ. Pero bueno, este, por ejemplo, el que no sabe es Madrox. Digo Madrox. No, este, Richter. Richter. Pero Richter parece que también es... Pues quién sabe, pues, ya fue. Pero más bien él lo está manejando como el hombre que siempre anduvo con mujeres. Se aburrió, quiso experimentar algo nuevo. Que no sabía, o salió del closet y se hizo gay. Está en ese momento. Pero ahora su relación con Shatterstar, ajá, ha venido raramente por Rani, uh-huh, que apareció en el cómic. Y otra vez se ve cierta afección hacia Rani. No sabemos si como amiga o como interés. ¿Como mana? No, porque si recordamos era su novia. Sí. Este, y Rani. Y hay algo muy interesante que Peter David, bueno, aparte de toda la diversidad que ha estado manejando, este, tanto religiosa, tanto sexual, en su cómic, de una manera fina y con sus gags, que ya sabemos que oye el chiste de la semana y te lo acomoda, sí, como quiere, pero bien acomodado. No, y aparte se tarda un ratote. Bueno, tiene un montón de plots impresionantes. Para decir un chiste al final. Bueno, es aparte, el único efecto que le veo a Peter de David. De todas esas cosas que les he platicado, se me ha olvidado. Dos realidades alternas. Todo eso en 2 años. Está la familia Summers. Ajá. Y está ahorita The House of M. Y no nos olvidemos de la que acaba de hacer, que viajó Madrox, que es una saga de 3 números antes de la llegada de de Havok y Polaris nuevamente al equipo, que se llama The Many Deaths of Madrox. En pocas palabras, en cada número lo matan a matar, como a Kenny. Sí. ¡Ah, bastard! ¡Del King Kenny! Poca madre la saga. Ahora, curiosamente, se escapa de cada realidad, y de cada realidad divergente, de cierta manera, las personas que lo ayudaron son... no, vienen a esta realidad por un error. Y aquí viene la nueva teoría de Madrox, que también digo, ya saben que yo soy muy fan de esto, pero perdón si le estoy hablando muy salteado, pero tenemos media hora porque vamos a hacer otra cosa en la siguiente. Pero ahí les va. Madrox siempre se había manejado, como Peter David ha escrito mucho, a Hulk, diversas personalidades y que invocan a diferentes personalidades del mismo monstruo. Uh-huh. Este, pero en este caso Madrox se manejaba como sus distintas personalidades, ¿no? Esquizofrenia. Así se manejaba, pero ahorita acaba de soltar la nueva teoría, lo cual hace harto más interesante a Madrox, que yo creo que es el personaje por excelencia y que lo ha hecho un personaje ultra interesante. Pero fíjate, perdón que te interrumpa, hold that thought, porque... Está bien, quiero hacer un previo. Recordemos lo que estamos platicando, de que en los 90, si no te, todo lo que tenía una X previo al título, automáticamente se volvía un hit. Claro. Estábamos hablando del X Factor, del equipo original, que cuando viene el Extinction Agenda, ajá, exacto, que es cuando se van todos a Genosha y que son como 1,000 mutantes y que juntan New Mutants, que se vuelve X-Force y bla, bla, bla, bla, bla. Exactamente. Que es cuando a Storm lo vuelven a... A ver, ahorita le pasas los tips. Que es cuando regresan a Storm como a su forma adulta. Ajá. cuando vuelven a hacer la separación de los equipos, el escritor, como tú lo mencionas ahorita, de X Factor, es Peter David. Peter David, dentro Peter de David todo lo que hace... al nuevo equipo de X Factor. Exactamente. Que es el X Factor que conocemos y que muchos queremos, curiosamente, sin ser el original. El original, lo que dijimos. Pero es el, que, es el que equipo funciona. Original. Mira, qué curioso. Los X-Men originales, no ya saben, bueno, así de sencillo. Iceman, Jean Grey, Cyclops, Beast, Cyclops y Angel. Y Angel. Esos cinco volvieron, sacaron su cómic y fue cancelado. No fue cancelado, no llegó a la cancelación total. No. Pero digamos que estaba en un hiatus en el que reimprimieron sus números. Neil Adams lo no, ese asumir. Es el X-Men original, el Uncanny X-Men. Pero ¿qué equipo es? Es el original. El es correcto. Ajá. Viene a ser sustituido por este internacional que dijimos, sí, y las ventas se disparan. Impresionante. En este caso nos han disparado. Es una desgracia que no lo compre tanta gente como debiera. Pero X-Factor es el mismo caso. Empieza con este equipo, meten... Gracias. No, yo lo abro. Te van a abrir, carnal. Pero bueno, de cierta manera, este equipo, X Factor, Peter David introduce al nuevo equipo, que son los Beelisters, mutantes Beelisters, tal cual. Sí, sí, sí. Y los ha hecho harto interesantes. Te puede escribir de Pit the Troll, que no es mutante, te mete de todo. Pero fíjate, previo a eso, el equipo original que escribe Peter David después del Extinction Agenda es Havok, Polaris, Strongman, que es Guido Carosella. Ahorita está muerto, pues está muerto y no tiene alma. Es un chombi. Es que curiosamente lo que siempre y un personaje que la verdad creado por Bendis, pero que realmente le pertenece ya a Peter David, es Layla Miller. Layla Miller es la neta. Como Layla no estaba en el equipo original. No, pero en el estaba. Revanche, pero fíjate, estaba Quicksilver, estaba Madrox, y ahí es precisamente donde se da una cuestión interesante, que ahora que Peter David retoma X Factor está saliendo mucho a la luz, que es lo que tú mencionas. ¿Por qué? Porque de hecho hubo un crossover entre X Factor y los Exiles o algo así por el estilo, se llamaba el título, que eran todos los Glitch y todos los monitos que están ahorita en Future Foundation. ¿Cómo se llama el escuincle este que anda? Lichy Arty estaban todos, que estaba también Rust y un montón de ex wannabes, que ya Magma y todos que ya mataron. Lo que ya no, siguen en continuidad, pero ya no les dieron tanto spotlight, ¿no? Y ahí es donde nos enteramos que uno de los clones. A eso voy, espérense tantito. Ahí es donde Peter David te deja claro que llega un momento en el que si uno de los clones de Madrox pasa mucho tiempo sin ser reabsorbido, empieza a tener conciencia propia. Que esto es algo bueno, que ya, lo ya retomó. Lo manejo, bueno, y hay uno ahora perdido, sí, retomando que es un ahorita. Pastor. Exactamente. Entonces, de ahí, obviamente, viene un montón de cosas hasta que cancelan X Factor, porque X Factor sí lo cancelan más adelante. Lo deja Peter David, se vuelve una real basura el título, incluido con el Phalanx Dominant y todo eso, que fue una basura. Lo hizo pomada, curiosamente, Scott Lobdell. No sé quién, pero sí. Y Scott Lobdell es el que no nos acordamos que está escribiendo Teen Titans. Muchas gracias. Es Scott Lobdell. Y el que está escribiendo. ¡Ay! Red Hood. And the Outsiders, okay. Que no nos acordábamos, el otro día estábamos platicando de que ¿quién es? No me acuerdo, güey, pero si era de Marvel. Ahora, dentro de todo esto, ahorita, después del House of M, lo que estábamos viendo es que, o más bien a raíz de House of M, si el título no lleva un Avengers algo, no vende, güey. O sea, los 90s fueron definidos por las X y Avengers. Pero bueno, eso es. Avengers en realidad apestaba, porque el equipo ahorita que tenían los Avengers, no. En ese entonces, en los 90s, estamos hablando de Hércules. No era mal equipo, ¿eh? A mí me gustaba. A ver, el wey. Dr. Love, como le decían que ahora es. ¿Es Druid? ¿El Dr. Druid? No, el Dr. Love es el apodo de Bob Harras en Marvel. Sí. Que ahora es el Ace de DC. Y él manejaba e hizo algo interesante que chafeó terriblemente cuando se mete Terry Kavanagh, se meten varios. The Crossing pintaba para hacer una cosa muy chingona y también una mierda asquerosa. Ni me enteré que salió eso, güey. No, pero Imagínate que logró ser interesante un triángulo amoroso entre Cristal, Black Knight y Cersei. No, yo te estoy hablando de... No, el equipo que tú usas es más, más hacia adelante. Más hacia lo del 30 aniversario de Avengers, por ahí del 300, cosas por el estilo. ¿Son esos? No, previo a los 90 estaba Hércules, estaba Namor. No, pero acá estaba Namor. Ah, ok. Estaba Mónica Rambeau, que en ese entonces era la Captain Marvel, que después se hizo Photon. Estaba el Black Knight y estaba el Capitán América, güey. Ajá, ese... Y era cuando los Fantastic Four vivían en la mansión de los Avengers. Qué bonito están este. Sí, me cree que sí. Es que atrás tenemos una mesa de la tercera edad que están. Eso sí es para celebrar, güey. Ya los cumpleaños ya son para celebrarse. Ajá. Entonces, en ese entonces, el equipo de Avengers realmente era muy malo, güey. Porque por ahí estaba también Doctor Druid, que era una verdadera basura. Que la sí, sí era parte malo. Es que si sí era un mal equipo y... No, no era malo, era patético, güey. Y no, y tenía personajes muy desaprovechados. Black Knight no es mal personaje. No, sí, no lo saben, es lo que yo digo y es con lo que iba. Pero antes de que me distraiga y ya no complete el comentario, porque me dijiste estaba con X Factor. La revelación que estuvo con Madrox para acabar X Factor es que Madrox, con todo este viaje temporal que tuvo a través de las dimensiones, sus distintas personalidades no son parte de él. Al parecer las trae de distintas realidades. Está chido. Entonces no es un mutante que se duplica, es un mutante nexo con otras realidades. Y eso lo hace un mutante hiper cabrón e interesante. La verdad, o sea. Pues mira, así como que hiper cabrón. No. Cabrón era cuando lo golpeabas y traía otro y que de repente te madreaban como 1,000 o 8,000 más. Tiene un número de David buenísimo que estamos comentando, que lo tienen madreado, totalmente indefenso, y que le borran la memoria. ¿Qué es lo que pasa? Lo hipnotizan, ¿no? Lo hipnotizan. Sí. Y le dan una bomba. Y hacen que se empiece a duplicar con todo y las bombas. Pero pues se sigue duplicando hasta que los asfixia a todos. Ajá. Entonces los cuates que están ahí mueren asfixiados. Por tanto, queda como en automático. Es impresionante. O sea, es un personaje que viene explotado realmente. Si es un force to reckon with. ¿No? Sí. Sí. Y aprovechando tu laguna mental, mi querido Rick, aprovecho para... No, no se nos olvidó. Cinco judíos. Ah, es correcto. Uno en el puro nombre lo llevas. Benjamin J. Grimm. Benjamin J. Jacob Grimm. Yes. Ben Jacob Grimm tiene toda la razón. De uno que normalmente no te esperas, Nicolas Jacob Fury. También Fury es judío. Fury es judío, de hecho. Con razón dominan el mundo. Moon Knight, una de las personalidades de... Bueno, es que Moon Knight, güey, creo que tiene todas las principales religiones, güey. Sí. Oh, no. Se oye feo, pero sí. Es cierto. No, tiene, en su esquizofrenia. Además, ya lo tiene hasta el Capitán América dentro. Iron Man dentro. Sí. No, no es cierto. Wolverine, Spider-Man y Captain America. Son sus últimas alucinaciones. Es la esquizofrenia. O sea, me queda muy claro que Moon Knight es un personaje totalmente. Siempre lo han manejado como un personaje esquizofrénico. Sí, no, y lo es. Sí. Moon Dragon también es. ¿Moon Dragon? ¿Moon Dragon? ¿La vieja? ¿La loca? ¿La rapada? ¿La rapada? Sí. Órale. También Drax, ¿no? Porque era su papá. De hecho. Pero Drax es de ese otro planeta. Neta, ¿no? No, Drax es una transformación. Ok. Bueno, entonces, retomando todo esto, si se dan cuenta, todo lo que fueron los noventas fueron definidos por los mutantes. No, sí, por los mutantes. Desde los judíos que escribían, exactamente. Es lo mismo, güey. Bien dice, sí, bien dice Shifty. Es lo mismo, güey. Ahora, después de lo que fue... Un ciudadano internacional que se camuflajea. Exactamente, güey. Ese poder mutante. Saludo a toda la colonia judía, que yo sé que hay mucho. Sí, que gracias no, son a ellos gozamos tanto que esto que tanto nos gusta. No, y son la neta. La verdad, muchos de ellos son muy buenos, muy buena banda. Sí. Saludo a mi exnovia, por cierto. Tu mujer tampoco nos oye, ¿verdad, güey? No, yo. La base creativa de este negocio no es un 90% judía. Che, mucho más. Háganle como quieran, güey. Entonces, mucho más. Ahora, si te das cuenta, después de House of M, me quedé cuatro pies. El título predominante o el grupo predominante de Marvel es Avengers. Así como en su momento fue y que de hecho, si estábamos platicando el otro día, previo al programa, que X-Men estaba de la muca, güey, por no decir de la chingada. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Y que Avengers estaba Disassembled, Civil War, Secret Invasion. Bueno, que Secret Invasion fue así como el Infinite Crusade y todas esas madres, que fue una reverenda basura. Después, ¿qué siguió del Secret Invasion? ¿Cuál primero? Dark Reign. Dark Reign, que es muy bueno. Ajá, The Siege, que también es muy bueno. Entonces, todo lo que fue el grupo de... todo lo que era el título de Avengers, que era Dark Avengers, etcétera, etcétera, etcétera, fue lo que empezó a tomar predominancia en el universo Marvel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba en ese entonces con los mutantes? No iban para ningún lado. Se los llevaron a San Francisco, que Utopia, y que bla, bla, bla, y que whatever. No, pero todo eso ha desembocado... ahorita. Correcto. Ahorita. Bueno, pero es un plan. O sea, que fueron haciendo. Messiah Complex y Second Coming. El Second Coming te lo paso. El Messiah Complex... No, el Messiah es muy bueno. El Messiah War es una porquería. Y por eso ni lo mencioné. Y el Second Coming, a mi gusto, para todos aquellos... ¡Nadie que puede ser tan bueno! ...del Avengers X-Men, que lo escriben varios escritores, que es muy difícil que salga un buen crossover. Sí, la muestra perfecta de un buen crossover bien escrito y bien dirigido es el Messiah Complex. No, el Second Coming. El Second Coming es flawless, a mi gusto, pero de dirección. Pero si te das cuenta, o sea, yo lo que voy es que durante mucho tiempo, bueno, un periodo muy largo de tiempo más bien, lo que predominaba fueron los superhéroes que no eran mutantes, a diferencia de lo que fue finales de los 80s y principios de los 90s, por lo menos en Marvel, obviamente. Ajá. Porque DC, bueno, vimos que fue desde el Buajajá hasta una cantidad absurda y estúpida de crisis, y neta, muy basurita todos los 90s en DC. Salvo... en general en todo el medio. Los 90, si era muy grim and gritty, muy... No, fíjate, muy mecano yo todo, honestamente, ¿no? Dejé de leer muchos cómics, ¿eh? A mí, muchos dirán de Bendis y todo. A mí me atrajo eso, que era un poco fresco de perdida. Yo estaba cansado de que... No, pero deja eso. O sea, más que eso, las historias, un poquito los twists, algo. A mí me chocaba leer un cómic que sabía que ya iba a pasar. O sea, era tan predecible, cliché, sí, que era muy predecible. Cliché, llámese Batman, llámese lo que fuera, sí. Era de, ah, ya está empezando, ah, va a pasar esto de TC y esto se va a transformar y qué hueva. Sí, sí. O sea, y efectivamente, no fallaba. Sí, no, de hecho no. No, y que fue lo que vino a romper Bendis finalmente. Que, digo, ya te aprendiste ahorita la fórmula fuerza de tantas sagas. Pero fíjate que previo a Bendis, yo diría que Quesada fue el que en Marvel con Daredevil, que fue el que empezó como que a Kevin Smith. No, todo lo que fue pero fue, empezó a mover y empezó a romper con las fórmulas que ya tenían, güey. Le deben mucho a Quesada, quieran o no, Sí, Marvel. Como 2 meses de sueldo. No, pero simplemente más. No, pero simplemente y le han pagado con creces, la verdad, porque vaya que está bien cotizado Quesada. Pero hay que ser sinceros. Todo lo que fue se me está yendo el nombre de la línea que lanzó Bendis. Marvel Knights. Es correcto. Marvel Knights. Eran cómics. Eran muy buenos, güey. Muy buenos cómics salieron de ahí. Inhumans, güey. Era la neta, güey. Era la neta. Inhumans es Eisner. Creo que el único título de Marvel Knights que no funcionó bien. Black Panther. No, Black Panther se vendía muy bien. Black Punisher. Panther. Bueno, no, el Punisher, varios, no, el Punisher varios. Fue cuando lo torombolearon, güey. Excedidos, pero bueno. Pero mira, por lo menos, que estaba Inhumans, que era buenísimo. Black Panther, que era buenísimo, güey. O sea, al principio sí, con Priest escribiendo. Exactamente, la segunda bueno. Encarnación ya no jala bien. Pero es muy interesante cuando manejaron que soy el príncipe, pero... No, y los estoy... Entré a Avengers porque los quiero tener controlados. Exactamente. Y los maneja como enemigo amigo de Avengers. Se pone interesante. Sí, era muy... De hecho, si los pueden conseguir, no son caros porque son de esos títulos olvidados. No, son olvidados. $1. Sí, son olvidados, pero valen mucho la pena conseguir. O sea, si lo alcanzan a ver, si lo pueden conseguir, el Black Panther de Marvel Knights es muy bueno. El Inhuman, si no lo tienen, shame on you. Shame on you. Porque sí. Daredevil está cuidando al chamaco de puta. No, de ese AC Daredevil chafé mucho. No, es bueno, no. Es el de Kevin Smith. La parte es el Guardian Devil. Ajá. Y de ahí ya se lanza Bendis, los dos primeros números. Entra Kevin Mack. Sí. No es Mack. Es el amigo de Bendis. Nomad, ¿no? No. ¿De Buki cuál? Es Mack. David Mack. David Mack. Que introduce a Echo, inclusive. Okay. Y luego viene Bendis con su Ron alabado. Y luego viene Brubaker con un muy buen. Pero fue el inicio, ¿no? Fue corto. La manera en que resuelve todos los plots sueltos es excelente. Luego empieza a escribir muy bien Dingle. Sí. Se va a la mierda. Acaba de manera asquerosa con Shadowland. Sí. Y su Reborn, que es destilente, sí, no lo leo. Y ahorita lo que está haciendo Mark Waid es... Pero Mark Waid tiene un buen estilo. ¿Por qué? Porque le están dando un personaje, quote, un quote, fresco. Así como que, mira, ya más mierda Daredevil no puede estar, compadre. Lo que le hagas... No, al contrario, es bueno, güey. Otra vez vuelve a ser un personaje fresco. Fresco, interesante. Y no traumado. Sí, que es lo más interesante. Y es lo que tiene Waid, claro. Porque, ¿quién lo escribió antes? Brubaker. Brubaker, cuando lo meten a la cárcel y que matan a Paul Nelson y todo eso. Bendis lo quiebra, lo mete a la cárcel, su mental breakdown, lo mete a la cárcel, está exposed, viene Brubaker, lo soluciona perfectamente, ata el arco del Kingpin y de Vanessa Fisk y de Rose, cierra todo eso de manera excelente. Y llega Shadowlands. Luego viene Dingle proponiendo que queda como líder de Hulk, que es harto muy interesante. Bueno. Es una muy buena propuesta. Y de repente, para hacer la porquería de Shadowlands, qué mierda, honestamente. Yo recuerdo que platicábamos aquí, que de hecho tú estabas aquí en México todavía, fue el año antepasado, algo así, que estabas tú, que acabas de llegar, Shifty, que Shadowlands se veía, que prometía impresionante, güey. Sí. Después de todo el arco que llevaban, pues como no. Exactamente, y al final fue una basura. Pero basura. Ajá. Ahora, Mr. Fear lo hicieron chido. Exactamente. Mira, qué bonito arco. ¿Por qué no lo pusiste un grave, pendejo? Sí. Ahora, la cuestión de todo esto, y a lo que voy es que si te das cuenta, Purple Man, o sea, todos esos personajes piteros, decís, güey. O sea, bien hechos. Ahora, a lo que yo voy es esto, que efectivamente... ¿Qué fue lo que hicieron ahorita con Daredevil? Lo metieron a... O sea, de los pocos personajes que nunca había estado en Avengers, ya es un Avenger. ¿Quién falta de Avenger, güey? Ya hasta D-Man estuvo en los Avengers. ¿Quién más falta de Avengers? D-Man, aguas con D-Man, cabrón. D-Man. Sí, es D-Man. Es el hombre. Y tú te ves como él, porque deberías de traer la máscara. Estás igual de gordo y apestas, güey. Es lo mismo. Estás entre That Thing... y That Man, ¿ok? Entonces, no es cierto, mi querido Alex. Pero, bueno, retomando, si te das cuenta, ahorita están jalando a todos esos personajes a lo que sea el grupo de Avengers, güey. Entonces, ¿cuál es el grupo? Así como... Es sencillo, mira, está pasando una cosa que es lo que criticamos mucho en los noventas, que gracias a Dios todavía no se da la caída de los noventas. Pero creo que Dios no tiene nada que ver, güey. No, pero, bueno, gracias al medio, a los escritores, de Power con más competentes, no ha caído. Esperemos que lo logren solventar. Ahorita todos están reduciendo y todos los títulos que no venden están poniendo un Avengers para que vendan, o un X-Men para que vendan. Porque X-Men está subiendo como franquicia y para eso es el match que viene y que tuvo más ventas que Justice League. Exactamente. En el previews, por lo menos. No sabemos cómo va a terminar. Sí, en las solicitaciones hubo más solicitud de los Avengers X-Men que Justice League 1. Y con los tres reprints que se aventaron de Justice League. Es correcto. O sea, eso habla de que están haciendo cosas muy interesantes y que Dan Didio nos da. Totalmente acuerdo. No, pero vaya, hay cosas interesantes. Sí, por eso se esconde, güey. Por eso se trajo a los de Marvel, para ponerlos de parapeto y que no le toquen los madrazos. Pero hay cosas muy interesantes que están saliendo en DC. Ah, sí, también. No, pero hay mucho refrito también. Hay muy mal manejo, güey. Neta, hay muy mal. El Free Comic Book Day ya anuncia Pandora. Sí. Que Pandora se me hace así como que muy shalakafluki sacarla tan pronto, ¿no? Ni siquiera al año, güey. Pues al año, ¿no? Seguramente, menos el número 8 o 9. Exactamente. Y que ya el Phantom Stranger diga directamente, pues tú y yo somos brothers, yo sé que tú eres la de la cajita, entrégamela, porque la banda ya dijo, tú no la levantas, reina. Y la otra que le dice, pues vas a bailar un vals, vete a bailar un tango, perro, porque yo sé quién eres y digo tu nombre, vas a tener más enemigos que yo. Le suelta un plan de plomazos nada más, yo sé que no te vas a matar, pero te va a doler, perro. ¿Ah? Está chido. Pero a lo que yo me refiero es, Pandora, a menos de un año ya están sacándote a un personaje que en cierta manera debería ser como el fail safe si la continuidad Flashpoint no furula. O sea, eso significa que hay muchas cosas que no están cuadrando, desde mi particular punto de vista, claro está. Hay muchas cosas que no te están cuadrando ya en el universo DC. ¿Estás de acuerdo? No cuadrarán, o sea, es libre de continuidad. O sea, that's bullshit. Mira, ahora that's sí, bullshit. Que sí, that's bullshit. Aprovechando que no está armando. No, yo lo digo yo, no mames, sé que cree de que hay continuidad del universo Ultimate, por lo menos son independientes, los puedes matar. Sí, sí hay continuidad porque hay cómics, güey. Sí, cuando tienes tres arcos, obviamente existe una continuidad, por lo menos ya existen tres cómics a los que puedes hacer referencia. pero no mamen, o sea, este es un universo fresco, no, that's con bullshit. Cosas nuevas. Por eso, claro, está Batman. Por eso está Pandora, para que va a amalgamar todas las realidades. Y por, bueno, eso, por eso Batman fue un soft reboot, Green Lantern fue un soft reboot. ¿Ertú? No, ya interesante. No. Me, lo que dije, yo vi a un joven, a un sí, jovencito, a un jovencito Jay Garrick. Sí, qué que hueva. No. Ahora, honestamente, no me interesa leer un Jay Garrick que es más joven. No, y te están poniendo que Barry Allen. Que Barry Allen. Ahora, también te están poniendo una Power Girl, ojo, porque ahí es donde hay problemas de continuidad. No me digas que Copa B. No, no, sí está grande. Sigue siendo Power. Sigue siendo Power Girl. The Power Girl. Exacto. The Power Girl. Sí, es The Power Girl. Sí. No con T-H-E. No. The Power Girl. Una D. Que es la, que es la Supergirl de Earth 2 y una Huntress, que era originalmente la Robin del Batman de Tierra 2. Ajá. Entonces, ya cuando te empiezan con esos problemitas de continuidad y todo, y que te saquen a Pandora, sí, es la hija de Bruce Wayne, ajá, de Tierra y de Catwoman. O sea, ya desde ahí, vale madre, o sea, olvídenlo. Pero bueno, algo saldrá bueno, algo está interesante, hay cómics interesantes como Aquaman, no sé si es bueno o malo todavía, pero por lo menos... Está entretenido. A mí sí me gustó. Está entretenido. A mí no me acaba de convencer a mí todavía. Sí. O sea, y el número de sí. Mera, o sea... Es, ¿qué pedo, güey? Es un buen... Quiero ver como un de Atlantis, si sacan algo de Atlantis, pero a mi gusto, lo sobrevaluado que está porque es Geoff Johns. Sí, eso me voy sí. Me voy a ver muy ojete. Pero peleó contra unos hombres piraña del fondo del mar, que era una civilización de escondida, en la que llega y están la Matrix con el gusano gigante, es una analogía al gusano madre, la chingada y todo. Y es su arco de introducción. Ok, está chido, sí, convéncenme con algo cabrón. Y estoy esperando lo que hagan en Atlantis. Si hace algo chido en Atlantis, yo creo que amalgama el cómic. Yo creo que para allá va, ¿eh? Porque el primero era... Ojalá. El primero era quitarle el estigma a Aquaman, güey. Es muy cabrón de escribir. Exactamente, era quitarle el estigma a Aquaman. Que fuera de lo que le hizo Peter... Le quita la burla, si mira, tal vez se burla de Aquaman. Él mismo se burla, güey. Lleva siete... O sea, qué cagado. La manera de quitarle el estigma de burla de Aquaman es... Burlándose de ti mismo. Eso es una verdad absoluta. Sí, sí, sí. Cuando tú lo haces tú mismo y tú solo. Pero no sé, cuando tú lo escribas, no. Cuando tú lo escribes en un cómic, quiero ver si funciona. No, la por parte, vamos. Y es padre aprender a la autoburla. El peso que puede llegar, el nivel que puede llegar a tener el personaje. Digo, hasta con las bromas, ¿no? Bueno, que recordemos que Peter David, cuando escribió Aquaman, así empieza. Empieza haciendo burla de muchas cosas. Digo, pierde la mano con unas pirañas. Entonces, en el número cero. Bueno, es que salió el cero. No. Aquaman pierde la mano con unas pirañas porque había otro monito raro. ¿Fuck también? ¿Con quién, cabrón? No. No, cuando te explican en realidad cómo chingada funciona la telepatía. Exactamente. Entonces, madres. Ojo, uh-huh. Ojo, muy interesante. Lo hizo muy elegantemente. Y sin hacer la misma mención, Namor hace poco en X-Men. Ajá. Uh-huh. ¿Lo viste ese número? Está hablando de qué hiciste. Se pone a hablar, le da un beso a un gusanoide. ¡Ay! Besó el gusano, no lo ayudes. No lo ayudes, güey. Besó al gusano. El Prince No More besó al gusano. Pero bueno, de cierta manera. Y lo apagó, no fue bueno el beso. Se comunica, está esta niña Hope con él, que está admirada porque le dice: ¡Wow! ¡Qué pinches abdominales tienes, ¿no? Pero bueno. No. Olvídate de todo eso. No es como el amor de la colegiala por la admiración de tener al ícono. Sí. Exactamente. De cierta manera le dice: ¿cómo le hiciste? Dice: es que hay cosas que no tengo que hacerlas. Me puedo comunicar sin hablar. Sí. Pero no te hace la explicación de acuerdo. Exactamente. O sea, no. O sea, tan sencillo, tan esto. Y no lo uso todo el tiempo. Es como. Bueno, recordemos. Wey, sé hablar otras lenguas, no solo. Un rey debe saber hacerlo. Sí. Pero soy muy chingón manejado. Bueno, pero también recordemos que una de las. Besó al gusano. Sí, besó al gusano. Sí, besó al gusano. Por eso es el Prince No More. Ok. Pero ahora recordemos. Ahora es. Princess. Sí, ahora es Princess. Princess No More. No More. Sí. Ahora recordemos que con Aquaman. Sí, estás hablando de un universo donde tienen que hacer evidentes los poderes. Claro. Y él, o sea, para, recordemos que Aquaman, su poder no es vivir bajo el agua, es su naturaleza. Ajá. ¿Cuál era su único poder? Comunicarse, porque de entrada la gente de Atlantis no lo hacía. Lo único interesante que han revelado es que Mera quiere matar, o la misión de Mera era matar a Aquaman. Pero sin embargo, sí, ya está viviendo con él y ahora se opone a su padre. Y hubiera estado más interesante que hubieran alargado ese plot, probablemente. Sí. Viviendo con el enemigo hubiera estado interesante un buen rato. Pero ahora, como lo dices, Jeff Jones está muy sobrevaluado. No, Jeff Jones es arquitecto. No, o sea, los arquitectos tienen un pequeño defecto. Chance no te, te hacen las ¿son mejores fotos? Historias. No, este, no. No, los arquitectos no, son los respeto. Fotos. No, pero los arquitectos de los universos, de cierta manera, han caído más bien en hacer, no sé cómo decirlo. ¿Cómo podríamos mencionarlo? Inestablecer. Planear todo el universo, hacer buenas historias. Uh-huh. Ellos llegaron a ser arquitectos por hacer buenas historias en un principio. Exactamente. Cuando subieron arquitectos, tienen que cuadrar muchas cosas que ya no que les quitan la facilidad de hacer buenas historias. Pues buenos arcos. Arcos, exactamente. Uh-huh. No plots, porque si no, el plot es bueno. Es bueno, pero el arco es malo. No es como lo que hace Hickman. Que Hickman tiene toda una arquitectura del universo fantástico. Pero suyo, suyo. Exactamente. Suyo. Y que ahorita ya está en otro, ya está en Image también. Ah, y hablando de todo eso, eso es lo que Marvel yo siento que sigue haciendo bien. Sí. Y que está aprovechando la inercia para volver a encumbrar a los X-Men. Los independientes. O sea, vemos un Kieron Gillen. Sí. Que está haciendo unas chingonadas, lo puedo decir de cierta manera, con Journey to the Mystery. Y algo muy decente con Uncanny X-Men. Sí. Por el momento. Es un cuate que viene de Phonogram. Uh-huh. Cómic independiente, harto recomendado. Luis. Harto recomendado y alabado. Muy bien criticado, uh-huh, alabado y todo el desmadre. Uh-huh. Entonces le dan chance. Traen un cuate que está haciendo hits independientes. Ahorita coescribir con con Hickman, uh-huh, en Ultimates. Sí. Se me fue el nombre de este chico. Híjole. Bueno, disculpa, pero bueno, lo acaban de traer. Humphries. Humphries, su apellido. Traen ahorita DC. Tiene a un cuate que lo trabajaron muchos años en Vértigo. Al único que lo han podido agarrar bien, bueno, a Banda 2, ¿no? No han soltado ni a Zarello, sí, ni han soltado a Snyder. Exacto. Lo soltaron a Brian Good. Sí. Y eso es un error. Sí. Justamente, Brian Good acaban de darle Ultimate X-Men y X-Men. Adiós y gracias. Puede ser que tengamos que meter otra vez X-Men. Sí. Échale ojo. Ajá. Ve el arco que está saliendo ahorita que está haciendo. Es una miniserie de 5 números que está saliendo ahorita con Wolverine. Brian Good. Si te late. El Omega. Si te late, él va a ser el nuevo escritor del X-Men, del Adjectiveless. Por lo menos quitan a un incompetente, a mi gusto, que nunca me gustó y sobrevaluado, porque no sé dónde el carajo lo sacaron, honestamente, Victor Gichler. Ok. Que su arco de vampiros, dices, puta. Ah, qué basura. Yo aborté el cómic de X-Men, dije, guácala, honestamente. Sí. Deadpool, él lo leía y lo mandó a la goma. Okay. Cuando hizo el Mercenaries, ¿cómo se llama? Varios, ¿no? Empezó a hacer muchos barros. 20 títulos. Ya fue. Sí, ya. Y 19 de esos 20 los escribía Victor Gershner. Sí, entonces es basura. Digo, son decisiones muy interesantes. Bueno, vemos un Brian Good, se anuncia también las series de televisión, ¿no? Ah, que está ya Arrow. Está Arrow, que se llama así Arrow. O sea, el personaje sí es Green Arrow, pero la serie se va a llamar Arrow. El traje está muy chido. Él sí se ve chido, debo de admitirlo. Se ve chido. Aunque es el look. Gracias, buenas noches. Aunque el look, podemos decir de cierta manera, es el del 52, es del, ¿no? 52, que... exactamente, es del 52. Que curiosamente parece... Y que lo chido, a diferencia de Smallville, porque es toda la gente que estuvo involucrada en el piloto de Smallville, no nos vamos a tener que esperar 10 temporadas para ver a Oliver Queen en el traje. Y bueno, nosotros terminamos este bloque. Cosas, porque tenemos muchas cosas, sí, se las ahondaremos. Ya les dejamos ir este bloque. Sí, se los voy a ahondar. Sí, ya les dejamos ir este bloque. Al rato les terminamos de ahondar en los temas. Y diles qué vamos a hacer. En este momento cortamos porque vamos a ir a ver John Carter Y saliendo de John Carter, platicaremos. Pues platicamos de, qué tal estuvo. Porque las críticas están muy mixtas. Sí. Le está yendo de la chingada, honestamente. Pero hay críticas muy buenas. Hay críticas muy buenas, pero más. No de los críticos. No, de los artistas de cómics. Varios artistas, como Neil Adams, dicen que le vale madre que no le hagan caso a la crítica y vamos a verla. Ajá. Nos generó expectativa y dijimos, pues vamos a verla. Exactamente. Y bueno, te recuerdo, si regresamos, te recuerdo que estamos en nuestro correo, estamos en la www.cailoutfm.com. Nuestro correo electrónico es destripando, así tal cual como suena, DSTRIPANDO. Nosotros vamos al cine, o sea, un corte. Y volvemos. Exacto. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando. Obviamente, como lo escucharon en el bloque anterior que les dejamos ir. La sección On the Run. Exactamente. Pero post. Post y al cinito, como no. Acabamos de salir de ver John Carter from Mars. Of Mars, no from Mars. Of la Mars. Sección de 10:20. Exactamente. Es muy tarde. Uh-huh. Pero. Satisfecho, carnalito, de la película, está bastante muy chida. Satisfecho, la neta. Fíjate, bien. Hay algo que no es la mejor película del siglo, pero vaya, que cumple. Se cumple bien, cumple muy bien. La verdad, ¿qué más quieres que ir a ver una película que te cautiva todo el tiempo? A mi gusto. Hay algo que estábamos comentando previo a entrar al cine, ahora sí que cuando estábamos partiendo al corte, y estábamos hablando de la crítica. De la crítica hacia la película, obviamente. Y también, obviamente, estamos platicando que hay dos tipos de crítica que hemos visto. La primera es, obviamente, ya saben, toda esa gente nice, linda, prepotente, bien mamila, que se la pasa criticando a las películas sin tener un conocimiento de la obra previa o de dónde sale. Cualquiera que va un periódico, va a ver una película, va de día de amargado y dice, ¿sabes qué? La neta no me latió. Exactamente. No tiene las cualidades artísticas, ¿no? En el cine, etc., ¿no? Ajá. Y por otro lado, por lo menos los que seguimos a los dibujantes y escritores de cómics, hemos visto que salen fascinados y que se avientan unos mamotretos defendiendo todos los puntos del por qué la gente debe ir a ver John Carter of Mars. ¿Por qué decimos esto? Actualmente tiene una taquilla bastante mala. Muy, muy mala. Muy deprimente, Digamos que no es mala, pero para una película que no le metió tanto varo. Uh-huh. Esta película tiene mucho varo invertido Disney. Y según los números, ahorita hay un artículo. Que al parecer van por 200 millones de pérdida. Uh-huh. Supongo que en total, ¿no? Hablan del segundo cuarto, están esperando recuperarse, sí, obviamente, sí, con DVDs y todo eso. Sí, en el que eso va a minorar la pérdida, ¿no? Pero la verdad es bastante triste ver eso, uh-huh, con una película, gracias, que no merece eso. Uh-huh. Es correcto. Lo que están oyendo es que Chifli nos dan las galletillas para que hablemos menos. Uh-huh. Y con eso los puedo callar. Claro que no. Entonces, ustedes disculparán si oyen, pero el Monchi está muy bueno. Bueno. Eso es lo que, mira, los que no lo hayan ido a ver, vayan a ver. Se las voy a spoilear un poquito. Mira, la neta es difícil de spoilear un pulp que tiene tanto tiempo. Pero es que no es de los más populares, güey. Porque no es popular. Entonces, sí es algo que, sinceramente, la banda tiene que ir a ver. Yo sugiero y los invito a que lo hagan, no, o sea, no es manda, obviamente, como siempre hemos dicho. Si no les llama la atención, qué mala onda. Uh-huh. Si les llama la atención, pues vayan a ver, van a salir muy, muy satisfechos. La neta. Son 7 libros, fíjate, o sea, el pulp es. Tú exponlo del lado pulp, uh-huh, que es que tú estuviste presente casi cuando terminó de escribirlos. Para quien no sepa, Edgar Rice Burroughs. Uh-huh. O sea, esto lo decimos porque obviamente no tienen la obligación de saberlo, obviamente. Uh-huh. Pero es del mismo creador de Tarzán. Es correcto. Entonces, mira, lo que son 7 libros, ajá, o 7 pulps. Ahorita, gracias, Shift. Son 7 pulps. ¿Qué es lo que está pasando con estos? Están adaptando los 4 primeros, uh-huh, de una manera. Se podría decir que no es que se los van saltando y van adaptando. No. Sí ponen todo lo que va pasando en los 4 primeros libros, pero de una manera tan lineal y tan organizada que no te brinca absolutamente nada. hay muchos detalles que van a encontrar, y lo estaba platicando ayer precisamente con un amigo que ya había visto la película, que hay partes en las que van a, o sea, se encuentran del tercer libro, pero hacen mucho sentido. En algún momento tú viste, ustedes vieron Shifty, que la película saltara, que no hiciera algo sentido, que hubiera algún hueco en la historia per se, olvidándonos del aspecto, ay, es que son cuatro libros y es que tomaron de este, o que el cómic, o que el cómic de Dynamite, exactamente. ¿Ustedes sintieron algún hueco en la historia, algo que no hiciera sentido? Yo la sentí bien dirigida, en general. O sea, es una película que no se sienten los huecos. No es Harry Potter, el libro quinto, no. O el sexto, no. O sea, estoy hablando obviamente no del libro, sino de la versión fílmica. Ajá. En la que se sienten los huecos y los brincos. Sí, acá no, acá digo, por lo menos lo que todo, así que saliendo del cine, mi impresión es que todo está muy bien justificado. No hay un espacio que digas, ven, este güey, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Y este pendejo de dónde salió? Es más, desde el inicio de la película, si le ponen un poquito de atención, les va a ser, el final les va a ser, los últimos 10 minutos de la película, están muy bien. Van a decir, ay, güey, mira, o sea, neta, muy, muy, muy, muy chido. Me gustó bastante, o sea, la adaptación en general se me hace bien lograda. Sí, neta, sí. Le da su propio enfoque, como siempre decimos, es otro animal el cómic, el pulp, el cine. Es otro animal, pero lo logra bien. Está, neta, sí está muy bien adaptada. Los efectos especiales me gustaron. A mí me gustaron bastante. No brincan. Tú dices que... A mí me brincaron las partes del... La vimos en 3D. Sí, en 3D. Y es una película que sí está para verse en 3D. Sí, neta, sí. Ajá. O sea, no es la película que la convierte y dices, tiene tres escenas, ¿no? No. En general está bien hecha toda la película para 3D. A mí hay unas partes que sí me brinca mucho, por ejemplo, al inicio de la película o las escenas donde alejan mucho la cámara. Ahí es donde a mí me brinca las miniaturas, ¿no? Mira, miniaturización. Recuerda que, quieras que no, el CGI, se sigue viendo CGI. Ah, por más chingón que lo veamos como en Green Lantern, que tiene sus momentos, sabes que son los bonitos, ¿no? Exactamente. O sea, y entre más irreales sean, quizás más fantasiosos se vean, ¿no? No es como Star Wars, que dentro de lo pinche se armaban los modelos. Exactamente. O sea, sí existían físicamente. Bueno, que te voy a decir una cosa, ¿eh? Aquí la movie tiene, bueno, la John Carter, sí tiene sus momentos de Star Wars. Ajá, episodio 3. Completa, no, episodio 4. No, el 3, cuando están en... No, es el 1. O sea, estás cierto, diciendo la carrera, ¿no? No, las carreras. Cuando están... ¿Tienen momentos de Star Wars? Claro que sí. ¿La celebración? De la primera. Del episodio 4. Del episodio 4, es cierto. Bueno, la primera, que es la 4. Tiene carrera de pots, aunque sea 10 segundos, o el tipo Ben Hur. No, yo me refería... Que no abusan de ella. No, yo me refería a cuando están en las cuevas, que están, ahora sí que es antes de que el imperio... Ah, cuando corrompen a Luke. Exactamente. No, ni siquiera a Luke, güey. Del episodio 3, güey. Estoy hablando de antes. ¿El Jedi? No. De las precuelas. No, por Dino. Pero, o sea, tiene sus momentos Lucas. Ajá. Tiene sus momentos Ridley Scott. Con la arena, con el coliseo. Y tiene muy buenos efectos especiales. Es lo que sí les puedo decir. No, lo que tiene es una princesa que lea ya quisiera, caray, honestamente. Me van a matar todos los Warsis, pero honestamente, sean sinceros, lo único bueno que tiene Lea es el traje de esclava. Sí. Que le queda muy bien. Oh, sí. Pero ya quisieran que lo hubiera usado esta niña. No recuerdo el nombre de esta niña, ¿eh? ¿Cómo se llama? No, ni yo ahorita. Bueno, pero Silver Fox de Wolverine, de X-Men Origins, de Wolverine, es la que sale de Silver Fox. Sí, le anda poniendo con Gambit. Poniendo el cuernito. Exactamente. Al buen Wolverine. Y neta... Pero aquí sí la explotan como deben. O sea, Silver Fox sale... Pedestre. Tres segundos, normal. Y dos escenas y gracias, bye, güey. Y aquí vemos el potencial de esta niña, honestamente. Buena actriz. Independientemente de lo bien que está, buena está. Ahora hasta buena actriz resultó, güey. No más porque le viendo el talento. Como no, tenía unos tatuajes muy chidos. Tiene unos tatuajes muy chidos, güey, neta, sí. Está muy buena, está muy recomendable. Yo creo. Harto recomendable. Shifty salió satisfecho de la movie. Y vieran que es una persona difícil de complacer. Es muy exquisito en sus gustos cinematográficos el niño. A mí en lo particular, que ya teniendo conocimiento de por lo menos de 3 libros y medio. Ajá. Y yo sin haber leído, pero tratando de hilar todo el desmadre y conociendo de qué se trataba, me deja bastante satisfecho a mí. Yo representaría un plain people que no ha leído mucho de John Carter. Ajá. Acá tengo unos ilustrados, uno por el lado del cómic y el otro por el lado de los pulps. Y en general satisface a las tres áreas. Yo creo que ese es un buen comentario de la película. Sí, de hecho sí. Yo creo que cumple bastante con divertirte, que es lo importante. Tiene sus momentos, es una tiene momentos larga, de risa. Es una película larga que no se siente tan larga. No. Entonces, no, se va rapidito, la movie se va rapidito. Son 130 minutos, o sea, 2 horas 10. 2 horas 10, pero que se van muy, muy rapidito, ¿eh? Que están justificados, están bien. Y tiene momentos de todo, porque tiene momentos de tensión, tiene momentos de aventura, su momento de risa. Su momento de drama. Sí, de suspenso, o sea, y de... Ah, qué pendejo soy, no lo había yo visto. Y mira que... Pero si me lo pusieron en mi cara, ¿cómo no me había dado cuenta, güey? El brazo del Tark. Exactamente. Eso son detallitos que no quitan, ¿no? Las peleas están bien hechas. Las coreografías están muy chidas. Muy, muy chidas, muy neta. Bien logrado. Ah, por ahí sale. Todos los animales, o sea, lo que diríamos. La fauna, ¿no? La fauna y fauna, flora y personajes endémicos a Marte. Exactamente. Son bien logrados. Sí. Pues mira, la verdad, vayan a verla, no son hojaldras. Devuélvanle algo de taquilla. Sí, la verdad vale mucho la pena. O sea, van a salir satisfechos. Les puedo decir una cosa. Van a salir más contentos que después de ver Origins Wolverine. Mucho más. Eso no es difícil. Bueno, sí, también. No es difícil, pero olvídense. Sí. O sea, de que varias películas. Bueno, los que fueron a ver Conan también van a salir un poco más contentos. Uh-huh. Pues está arribita de Conan. Yo Conan sí la... También me gustó. Sí. No, Conan es buena. Sí, tenemos que hacer una crítica de esa, prometido. Pero yo sí la veo un poquito arribita de Conan. O sea, como que es más truth story que lo que hicieron con Conan. Las adaptaciones, sí, aquí claro, ya sabrás claro, tú, ¿no? Claro. Pero, miren, la verdad, vayan a verla. Sí. No se van a arrepentir. Neta, no es varo no mal gastado. No gritamos de euforia también por la hora que es. Sí, no, obviamente. Pero la neta es bastante chida la película. Sí, la verdad sí. Sí, sí, la podemos. Es un sólido 8, 8 y medio. Yo le daré un 8 y medio, güey. Neta, sí. La neta. Sí. La crítica la ha destrozado. Algunos, los críticos son hojaldas. Pero curiosamente, en Metacritic, trae un 6 prácticamente, que es bastante bueno para Metacritic. Sí. Y en Rotten Tomatoes creo que trae como 6 y medio. 7. No me acuerdo. Sí. Pero bueno, olvídense de las críticas. Es lo que han dicho general. Estamos viendo comentarios de Neil Adams. Sí. Estamos viendo comentarios de Joe Yusko. De Joe Yusko, de Luis Simonson. Luis Simonson, o sea, son gente del medio. De los Qbert. Que en general les agradó bastante. Sí. Que de hecho les recomiendan, o sea, piden que no le hagan tanto caso a la crítica formal, que yo creo que ese es un buen punto de partida. Y eso es lo único que puede salvar a John Carter, ¿eh? Y valdría la pena otra, voz, ¿eh? En voz. Uh-huh. Y neta valdría mucho la pena. Pasó con Iron Man, por ejemplo, que levantó la taquilla. Y es lo que probablemente, yo creo que aquí, a comparación de Green Lantern, que le dio en la madre, como lo platicamos. Llegabas y decías, ay, pues mira, no está tan mala como me decían, pero tampoco está tan buena. No, eso sí está mejor. Sí está mejor de lo que realmente las críticas dicen. Entonces hablen bien de ella, neta, y vayan a verla, Vayan a ver 2D, 3D y 4D. Sí, 4D, fíjate que no la vimos, pero yo creo que se ha meritado un 4D, ha haber estado chida, Tenía momentos para que naves cuando se las naves, el aire, las peleas, las fauces. Sí. Mira, no sé, pero está muy caro el 4D, la neta. Sí, no, por eso no estás atrás de. Pero neta, sí, los efectos están bien logrados. Neta, sí están bien logrados. Bueno, hay unos que yo, sí, así dije, pero en general, están bien hechos. Mira, ya. No brincan, ¿no? Vayan a verla, la neta, Pero bueno. Nuestra recomendación del día, ahora sí que es en este experimento que acabamos de hacer entre el On the Run y Out of the Movies. Esperemos que no sea la última que hagamos así, pero bueno. Igual para Avengers nos la aventamos, ¿no? Viene a grabar los minutitos, sí, exactamente, ¿por qué no? Sí, cómo no. Aunque no, pues es la ventaja de no hacerlo ya en vivo. Exactamente. Ven por qué costea, chamacos. Ven por qué también costea de repente. Porque no invertimos en tanto equipo. Exactamente. Ajá. Pero no pagamos renta fija. No pagamos No, luz sí pago, internet sí pago. ¿Qué más? La renta, pues no, ahí sí no se paga mucha renta. La pero electricidad para el teléfono. Sí, nada más. Sí, la carga del teléfono, la batería. Pero bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Uno, de entrada, muchas gracias nuevamente a la gente de la Colecta Monstruo por habernos invitado el sábado pasado. Ahí vean si pueden, por ahí seguramente el buen Lioco va a subir algún video por ahí. Sí, de hecho el primer video, el primer segmento del programa, si no lo alcanzan a escuchar, si esto lo están escuchando en una repetición y quieren ver el video del primer segmento del programa, el buen Lioco lo va a estar subiendo. Sí, hombre, pura gente guapa. Pura estrella, güey. La ¿sabes? Neta, pura, oigan, no sé. Pura personalidad. Bueno, se van a dar cuenta por qué hacemos radio y no televisión. No, pues por... ¿Tú vendes la sangre o no? Ya, ok. Ok, el fino del sapo. Tenía que salir. Vámonos. Go Speed Racer, Go Speed Racer, Go Speed Racer, go. He's off and flying as he guns a car around the track. He's jamming down the pedal like he's never coming back. Adventure's waiting just ahead. Go Speed Racer. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the lawman, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? On America's tortured brow, that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the in the best-selling show. que la radio no está en el aire, está en el internet. www.quietloudfm.com.